Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la cuarta semana de diciembre de 2023, con artistas de México, así las cosas por acá, Estados Unidos, Colombia, y ahora dice que me vieron, Corea del Sur, Argentina, cuando se apaga la TV, Inglaterra, Francia, Puerto Rico, feliz Navidad, bebiendo mucha champaña en el cuarto cae un diluvio. Nuestro primer destino es Colombia, con Carlos Vives y Ryan Castro. Vivo aquí, pintando el paisaje sabanero. Una vez más, Carlos Vives se reinventa al lado de artistas jóvenes. Continúa con su cruzada de rescatar la colombianidad. ¿En dónde están todos mis recuerdos? Teníamos feeling, feeling, feeling. Carlos Vives celebra 30 años de carrera a finales de 2023 con mega conciertos que son una experiencia fantasmagórica. Este tema titulado Los Sabanales del compositor Calixto Ochoa es uno de los más representativos del folclore colombiano. Y Carlos Vives, junto al rapero Ryan Castro, lo viste de sonidos urbanos. La versión desata la ira de los puristas y los aplausos de la gente joven. En la última semana de diciembre de 2023, Monitor Latino la certifica como nuevo número uno de Colombia y es la portada de Global Hits 470. Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti, me provoca volver a los guayabales de aquellos sabanales donde te conocí. Y recuerdo solo aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí, pintando el paisaje sabanero. Teníamos feeling, feeling, feeling. Pensaron las sombritas muy negras antes que se fueron de fiesta. Para dormir un pico en la hierba, corazón, vení. Yo quiero que te quedes conmigo. Yo quiero ser tu Lord, tu bandido. Por eso cada vez te imagino más cerca de mí. Consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Se ha casado. Qué rico esos besitos cuando yo te conocí. Dime tú por qué no vuelves si yo nunca mentí. El lugar fue especial, lo quiero repetir. Caminamos de la mano en las calles de Medellín y bajamos juntos por la playa. Y Global Hits. Música del mundo para todo el mundo. La temporada de fin de año se convierte en la mejor oportunidad para reciclar canciones de Navidad como... Christmas de Ed Sheeran y Elton John. Fue grabada originalmente en 2021 y desde entonces permea al público adulto contemporáneo. De hecho, fue número uno en ese género en Estados Unidos, Canadá, Holanda, Bélgica y la mayoría de países de Europa. 2023 no es la excepción. Por 4 días lidera las ventas digitales del globo en iTunes. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. Este tema es otro clásico de la Navidad. Nace cuando el compositor estaba de gira y extrañaba estar con sus hermanos comiendo lechón y deliciosos pasteles. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad de José Feliciano. Sale en 1970. Ha sido grabada por más de 30 artistas, pero la versión original de Feliciano es la campeona. Por 53 años siempre regresa a las listas. Fue número 2 de Estados Unidos en enero de 2021 y según Spotify tiene más de 500 millones de reproducciones. felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Rodero, mayo y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. De más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. Entre todas las nuevas canciones estrenadas a finales de 2023, esta es la más sobresaliente. Overdrive del dueto de DJs de París Offenbach, en la voz de la cantante estadounidense residente en Londres, Norma Jean Martin. Norma se ha destacado como compositora y logra por fin, después de una década, romperle en la escena EDM. En la cuarta semana de diciembre de 2023, Overdrive es el nuevo número uno de los dance floors en la tierra. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Global Hit, animé par Armando Plata. Tiene 25 años de carrera, es el orgullo de Sinaloa en México. Todo un triunfador, pero la procesión va por dentro. Su hija perece ahogada en el mar en agosto de 2023. ¡Así las cosas por acá! ¡Nunca se pudrió olvidar! ¡Ya le calé y no es la misma! No funciona. Luis Ángel el Flaco Rivera procesa una tragedia espantosa mientras su canción Así las cosas por acá se escucha en todas partes de la República Mexicana y algunos estados de la Unión Americana. Una tonada para querer regresar con alguien que quizá ya no te quiere. En la última semana de diciembre de 2023, nuevo número uno de Monitor Latino en México y la canción de la semana. Soledad, cómo duelen los errores. No quiero saber de nadie porque lo más pienso en ti. La factura salió cara y estoy aguantando varas, haciendo cuentas con el karma. Y no es la misma, no funcioné con nadie más. Te sigo amando como siempre, pa' que nadie te lo cuente. Lo tenía que sacar. Así las cosas, ya lo ves. No he perdido el interés y mucho menos la esperanza que otra vez. Y si no quieres perdonarme, lo entenderé y sabré aceptar que no es tan fácil perdonar semejante estupidez. Y ni modo, si ya no me quieres, y no es la misma, no funcioné con nadie más. Te sigo amando como siempre, pa' que nadie te lo cuente. Lo tenía que sacar. Así las cosas, ya lo ves. No he perdido el interés y mucho menos la esperanza que otra vez. Y si no quieres perdonarme, lo entenderé y sabré aceptar que no es tan fácil perdonar semejante estupidez. Escríbenos por Twitter, @ArmandoPlata. La competencia entre las canciones de Navidad a nivel mundial es brava, muy brava. A la pelea se suma este dueto inglés. Wham! Con Last Christmas, escrita en 1984 por el difunto George Michael. Por muchos años ha sido la más vendedora en Gran Bretaña y sus ganancias se destinan a combatir la hambruna en Etiopía. En la última semana de diciembre de 2023 es la segunda canción más escuchada en el planeta según Top 40 Charts. Los millennials escuchamos Global Hits. Este tema hace referencia al país donde viven la mayoría de millonarios del mundo y donde prácticamente no pagan un solo dólar de impuestos. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Mónaco del conejito malo Bad Bunny. Cuando se lanza en octubre, a los 4 días es primer lugar mundial de Spotify con más de 100 millones. Tendencia global de YouTube a los 60 minutos de su lanzamiento. Y de una llega al primer puesto del Global 200 de Billboard. En la última semana de diciembre de 2023, Mónaco corona el primer puesto del mercado hispanoparlante de la Unión Americana, según Billboard. Lo que tú querías, yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen, por eso le meto a todas al pío. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 cueros. Que los zapatos te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 500,000 en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Usted hablando mierda y yo los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Crème. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonarios. Digo, multimillonario, digo, de billonario. Hace rato sin cojones que me tiene la radio. Hace rato me quité del trap, yo se lo de ladio. Uy, querido diario. Y me depositaron a los Grammy, nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Ya sigo tranquila en la mía, don Vito, don Beno de los Beatles. John Lennon a mis nietos cuando muero le puedo dejarse en terreno. A toda mi caña, la pompi y los senos. Y a mi haters un F40 sin los frenos. ¿Pa' qué? Pa' que se estrellen, je. Pa' que se maten. Rojo, blanco, negro, mate. ¿Cuál tú quieres? ¿Pa' qué? Pa' que se estrellen. Pa' que se maten. Que pa' descansen, yo sigo en el yate. Ey, bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierda y yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un fili, la familia está en J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Слушайте мировые хиты. Меня зовут Армандо Плата. En medio de cientos de canciones nostálgicas de Navidad, la británica de origen kosovo-albanés Dua Lipa triunfa con este mensaje que invita a quererse uno mismo. Houdini de Dua Lipa, una referencia al célebre mago Houdini que se hizo famoso por la manera como siempre desaparecía. Y la canción es una metáfora, atrápame o me voy como Houdini. Dua Lipa recupera sonidos psicodélicos de los años 80 y los convierte en un gran batacazo pop, una de las cuatro canciones más populares del final de 2023. Siempre al día con todos los hits. Este tema supera 1 millón de videos creados en TikTok y 3,000 millones de visitas en la misma plataforma. Y ahora dizque me vieron gritando tu nombre, borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién. ¿Según quién? Maluma y Carin León. Es la canción más popular de final de 2023 en México y Colombia. Noveno sencillo del sexto álbum de estudio de Maluma, Don Juan. 7 certificados de platino según RIA en la Unión Americana. 1 mes en el primer puesto de Centroamérica, de acuerdo a las mediciones de Monitor Latino. Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado de te llevar y trae. Ey. Si hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas tan importante. que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere, ya estaba por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico. Te amputaste y puta un peloro. Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi codo. Y tú me pusiste los del toro. Y ahora es que me vieron gritando tu nombre, borracho en un bar, no sé dónde bebé, según quién. Según quién. Ah, ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién. Según quién. Te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Global Kids, con Armando Plata Camacho. Esta chica es la nueva DJ sensación de Londres. Lleva el jazz y el soul en la sangre. Es la primera mujer en llegar al número uno de Inglaterra desde el año 2000 y su nombre, Elisa Rose. Elisa Rose se une a su colega DJ, el legendario Calvin Harris, y graban Body Moving. Tienen una sonoridad muy especial que cautiva. A finales de diciembre de 2023, Body Moving es el tema de mayor ascenso en el circuito electrónico europeo según Global Dance Charts de Amsterdam. Out of beat and my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat and my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Deep, deep down, baby. Esta mujer vive tranquila en su casa de retiro. De repente recibe cientos de llamadas. Algo que grabó 65 años atrás se pone de moda una vez más. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hop where you can see every color. Rocking Around the Christmas Tree, bailando alrededor del árbol de Navidad de Brenda Lee, una canción grabada en 1958. Alguna vez se enteró por casualidad que su canción estaba en la película Home Alone. Y se sorprende porque todo lo maneja su manager y ella cree ciegamente en él. Lo mismo le sucede en 2023 cuando se corona como la reina de la Navidad en Estados Unidos. Su canción permanece 2 semanas como número 1 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos y número 3 mundial de Top 40 Charts. Couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly at the house with a house of pie. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. El playlist con las 12 canciones más populares en el mundo esta semana. Esta es otra producción de los colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo, los artífices de Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Ellos trabajan ahora. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. La original, con Tini y Emilia, nuevo global hit que revienta en el cono sur de nuestro continente. Otro himno de empoderamiento femenino y de aceptación. Un electropop con música house. En la cuarta semana de diciembre de 2023 domina las listas de Monitor Latino en Chile y Argentina. Apaga la TV, se siente bien portarse mal. No vamos a desconocer, hoy me va a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. No vamos a desconocer, hoy me va a conocer la versión original. Flash, flash, pose, pose. Mira mi cara en portada de Vogue. Diva Argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. No vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. No vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer perdiendo fe. Vamos de lo profesional. No vamos a conocer. Hoy voy a conocer la versión original. Global Hits, siempre al día con todos los hits. La aplanadora surcoreana conocida como BTS convoca a su ejército, el Army BTS, para el relanzamiento de No More Dream, uno de sus primeros hits grabado en 2013. Años después, No More Dream es el nuevo número uno digital mundial de iTunes. BTS permanece así vigente mientras sus integrantes prestan el servicio militar obligatorio en su país. Con este nuevo número uno, BTS completa 32 número uno digitales en iTunes. Es el mejor debut de la tercera semana de diciembre de 2023 a nivel global. Big cow, big cock, the big ring. Cross fashion, I don't have any big wings. Yeah, now time can I get started? And now I'm going to, I'm going to run a channel. So, that's a book, I got you, not to the thing, I can whistle. That's a gamble, pick up, come on, turn on it, she's just. Come show my money, that's okay, I'm gonna go. I don't know, I'm just going to talk so she can die. Puedes escuchar toda la colección de Global Hits en la página armandoplata.com. La prensa del corazón en España asegura que Rauw Alejandro no supera el rompimiento con Rosalía y que le hace un guiño con este tema llamado Diluvio. En el cuarto cae un diluvio, otra vez te vi, cada vez más yo te estudio. Diluvio de Rauw Alejandro, el regreso del puertorriqueño a sus raíces, al reggaetón de la vieja escuela. Este es el acto de mayor ascenso en los listados de la península ibérica en diciembre de 2023. Número 6 de Top 40 Charts en España. Ya de camino a su cama. En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio. Y hasta que se va el sol me quedo para darte lo tuyo. Fotos bien bellacos, calentamos más con Julio. Castiga la, dale lo que pide. Estamos en la zona que nada se prohíbe. El mundo celebra en 2023 una de las batallas más singulares por el liderato de las canciones de Navidad. Y la ganadora es... All I Want for Christmas is You. Tú eres todo lo que quiero para Navidad, de Mariah Carey. Recupera el primer lugar del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos, destronando a Brenda Lee, que fue número uno por 2 semanas. La librería del Congreso estadounidense la incluye en 2023 como Patrimonio Cultural de la Nación. En otros continentes, la batalla la gana de lejos al coronar el primer puesto en más de 30 naciones. Mariah es número uno del planeta en Spotify y Top de Global Hits 470. Underneath the Christmas tree, I pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media. Su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alanis. Micro Estudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Micro Estudio, Villa María, Argentina. Libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía.